Cada 10 de octubre se celebra en el mundo el Día Mundial de la Salud Mental, de la que tanto se habla en estos años, particularmente en nuestro país, sobre todo luego de la pandemia y bueno, y en un fenómeno que no es solo en Uruguay. Y mañana, en medio de estas otras realidades que nos vienen ocupando, no queríamos pasar por alto el hecho de que hay una nueva marcha por salud mental, desmanicomialización y vida digna, es la consigna de esta movilización que se va a dar en la tarde desde el obelisco hasta Plaza Sereñi, y en estos días previos también se están realizando actividades. Pero para hablar de todo esto tenemos en línea a la psicóloga Cecilia Baroni, que además es docente de la Facultad de Psicología. Ha trabajado hace mucho tiempo en esa experiencia tan linda que es la de Radio Vilar de Vos, con pacientes del Hospital Vilar de Vos. Esto nos lo confirmará ella, pero la tenemos como integrante también de la Comisión Nacional de Contralor de Atención en Salud Mental. Cecilia, buen día, gracias por estar en Radio Centenario esta mañana. Bueno, muchísimas gracias, buen día a todos y a toda la audiencia. ¿Es así? ¿También estás en esa comisión de Contralor de Atención en Salud Mental? Sí, estuvimos. Ahora la comisión, cesó los integrantes de estos dos años, está esperando a que se vuelvan a convocar y a designar. Pero bueno, yo estuve como alterna de la representante de Alba Villalba, que es la titular de las Organizaciones Sociales y Derechos Humanos. Y la verdad que, bueno, todo un trabajo que es digno de reconocer también, sobre todo porque además esa comisión no tiene presupuesto adjudicado y la verdad que atiende todas las denuncias y hace toda la promoción y todas las inspecciones de lo que tiene que ver con todo el país, no solo con Montevideo, así que para todos los que estuvieron ahí y todos los que van a designarse, la verdad que un trabajo impresionante. Bueno, y ustedes un poco juegan me imagino que también con la idea de desdramatizar algunos términos, ¿no?, que se manejan. La coordinación de espacios que convoca esta marcha se llama Coordina Loca. Sí, Coordina Loca, bueno, exacto. Primero rescatar algunos términos que la gente, ha ido cambiando y se han ido vaciando. Sí. Y por otro lado también aportar un cambio de imaginario social, ¿no?, donde una de las cosas que vemos en este campo, digamos, que nos hacen mucho daño son los estigmas, ¿no? Los estigmas, las descalificaciones permanentes al diferente, al raro. Y bueno, nosotros nos apropiamos de algunos términos y decimos, bueno, miren todo lo que estos locos pueden hacer, ¿no? Esta Coordina Loca está uniendo más de 30 o 40 organizaciones, convoca a una marcha nuevamente, es la 14ª marcha en Uruguay, donde se puede instalar este tema y donde se han logrado cosas. Pero sobre todo visibilizar, y bueno, sí, somos locos por la vida, sí. Dicen también los compañeros de Brasil y de todo el mundo, donde nos juntamos sobre todo para pensar que una salud mental, sin que nosotros mismos podamos ser protagonistas de las transformaciones que se requieren, de verdad es casi poner el énfasis en la enfermedad, en la muerte, en la tristeza. Entonces, bueno, un año más acá insistiendo y luchando por una mejor atención para todos, ¿no? Claro, nosotros cada tanto aquí en la radio, la verdad que sobre todo hemos tenido diálogos con psiquiatras y hemos abordado sobre todo situaciones extremas de, por ejemplo, los altos niveles de suicidio que sigue teniendo nuestro país. Hace poco fue, ¿no?, el mes de prevención del suicidio. Pero aprovechar también este contacto contigo, después hablaremos de qué ha pasado en la aplicación concreta de las respuestas que desde el Estado se deben instrumentar para la atención en la salud mental. Pero si tuvieras que resumir, ¿con qué panorama está nuestro país? ¿Estamos los uruguayos o los que vivimos acá en materia de salud mental? ¿Qué diagnóstico harías de alguna manera? ¿Qué preocupaciones hay que tener presente en cómo estamos respecto a la salud mental los uruguayos? Y bueno, estamos muy mal, ¿no? Creo que cuando vos decís salud mental te referís también a cómo hay una sensación o un clima, claro, que tiene que ver con esto, más con la enfermedad y el padecimiento que con la promoción de salud y y bienestar para los uruguayos, ¿no? Sí, y con esto de la, viste que ya todo el mundo habla o incluso se resume en términos que antes no se manejaban, esto de que viene ya de años, pero el tema de pánico, de ansiedad, claro, la depresión que suponemos que hay un panorama que ha aumentado en estos años, si hay una profundización en ese sentido. Sí, la hay, porque tenemos sistemas de vida y sistemas, digamos, de pasar por arriba determinadas fenómenos, ¿no? Y categorías que nos van entristeciendo. Entonces, una de las cosas que yo te decía ahora, que me parece que un problema que tenemos, es usar salud mental como sinónimo de enfermedad mental y como padecimiento. Porque sí, esto que vos decís es así, aumentado, tenemos formas de vida, y estamos además en un país que tiene mucha desigualdad en relación también a, ¿no?, a lo que cobramos, a lo que trabajamos, a lo que accedemos, y eso también nos va generando condiciones, como vos decías hoy, imagínate una persona, estos niveles de pánico muchas veces se generan con niveles de estrés altos, pero también niveles de, digo, porque no es un problema a veces solo del sujeto individual, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, entonces hay algo que no llegar a fin de mes nos genera pánico, no poder pagar las deudas. Bueno, hay un montón de situaciones que son como, se ven a veces como factores más externos, que se le llaman, ¿verdad? Y que tienen que ver con no tener las necesidades básicas satisfechas muchas veces, y que nos van sacando potencia. Entonces, a veces cuando hablamos en términos de salud mental, es qué podemos hacer para promover que estemos mejor, ¿no? Claro. En este panorama que vos decís, que definitivamente sí. A ver, hace dos días sale el fallo del caso Milagros de este año. Si vamos al caso Uruguay, tuvimos un montón de situaciones que pasaron a la prensa que hablan de los extremos y de que no estamos pudiendo ni siquiera cumplir con una necesidad básica que tiene que ver con la atención, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el caso Milagros, yendo a una mutualista a pedir ayuda por ideas de muerte y sacándose la vida en el baño de una mutualista, ¿verdad? Cierto. Sí. Entonces, tenemos como un montón de situaciones que hablan de que además no se está pudiendo llegar cuando la gente pide ayuda, que es una de las cosas más difíciles que le puede pasar a un ser humano, digamos. Pedir ayuda, aunque nos parezca mentira, está siendo todavía muy difícil. Y cuando se pide ayuda, el Estado o lo privado o lo público no da respuesta, imagínense la encerrona en la que podemos estar los sujetos. Entonces, bueno, poder marchar, visibilizar que necesitamos mejores sistemas de atención, de abordaje, de seguimiento, pero sobre todo me parece interesante también visibilizar una población que en general no está visibilizada, porque como es tan masivo el sufrimiento, dejamos de lado a las personas que a veces tienen algunas problemáticas que son persistentes y que a veces le generan condiciones muy diferentes de poder estar en la sociedad, ¿verdad? Claro, claro. Aquellas personas que tienen como, bueno, lo que se llama trastornos como severos, ¿verdad? Que capaz que no pueden acceder a las mismas condiciones de trabajo o de vivienda o de estudio. Entonces también esas personas, que son poquitas, pero son muy importantes, es que, bueno, nosotros decimos, por favor, ¿no? El por ejemplo, el abordaje que se tiene en momentos de crisis o momentos como muy arriba de una persona, sigue siendo el manicomio en Uruguay, ¿no? Sí, sí. Entonces, y eso es un abordaje para las personas que no tienen recursos, porque las personas que tienen recursos, bueno, pueden acceder a su mutualista, tienen otro tipo de servicios, otro tipo de arquitectura, digamos, ¿verdad? Sí. Pero para la pobreza seguimos manteniendo estos edificios o sea, enormes. Que a los locos hay que tenerlos encerrados. Sobre todo los locos pobres, ¿verdad? Claro, claro. Porque después, bueno, ustedes ven, hay locos con recursos, hasta claro, los presidentes de la República. Claro. Entonces, acceden a fármacos, acceden a terapéuticas, acceden a equipos terapéuticos, bueno, etcétera. Todo lo que permite a veces tener presupuesto. Entonces, también esta marcha en este año, en el marco de que estamos discutiendo el presupuesto, bueno, es una reivindicación más para ver qué cambios podemos hacer en el sistema de salud, ¿no? Y algunos anuncios, por suerte, han ya empezado a aparecer también en el marco de las reivindicaciones de las organizaciones. Cecilia, buen día. Hace poco, leyendo una entrevista que te realizaban algunos colegas, decías que el problema de la salud mental se sigue viendo como un problema individual y que la salud mental es un tema colectivo. Sí. ¿Qué me puedes decir al respecto sobre eso? Bueno, nosotros estamos convencidos de eso. Cuando uno está mal, la primera cosa es pedir ayuda a un otro para poder saber cómo rumbearse. Entonces ahí ya deja de ser un problema individual. Cuando nosotros decimos que es un problema individual, es que el sistema en el que estamos responsabiliza siempre al sujeto de lo que le pasa. A ver, no es que yo estoy mal porque no llego a fin de mes. Sos vos que no haces las cosas para llegar a fin de mes. Entonces el sistema nos permite, en general, y la sociedad, ¿no? Claro. Nos lleva siempre a encerronas, que en definitiva es sálvese quien pueda y salvate solo. Y de verdad, por lo menos nosotros, en la experiencia que llevamos adelante, imagínense que ahora hablar de vos, y gracias también a la implementación de la ley de salud mental, y aquí hubo un poco de plata para recursos, estamos gestionando una casa para 10 personas que estaban en calle, locura calle, le llamamos nosotros, a Centro Cruces, que están viviendo hace 2 años y medio, no saben qué experiencia muy linda, un día, bueno, los invitamos a conocerlo, lo mismo que un espacio sociocultural donde pueden empezar a trabajar y aprender a determinadas herramientas. Y claro, yo les decía el otro día, imagínense, estas personas, cada una sola, no puede vivir porque no llega a alquiler, claro. No llega a fin de mes. 10 juntas, no, será un relajo a veces, pero no saben la potencia y la esperanza que da, porque tenemos techo seguro, ¿no? Tenemos las 4 comidas, y de verdad tiene que ver con todo el movimiento que ellos hagan, no es que, ayer nos reíamos un poco y decíamos, bueno, miren que papá y mamá es el Estado en este caso, ¿no? No es que sea yo, ni el otro coordinador, ni los compañeros que vienen a acompañar y aportar a todos los procesos de ellos. De verdad se necesita apoyo, porque sin apoyo algunas personas no llegan ni siquiera a los primeros días del mes. Y estamos hablando de algo económico. Imagínense si vos además no llegás, pero además estás triste, además escuchas voces, además el vecino te mira mal. Bueno, eso a veces, la potencia del grupo y la comunidad, tener un otro que te pueda decir, no, mirá, no te está mirando a vos el vecino, vamos a hacer otra cosa, o capaz que sí, te está mirando a vos, pero capaz que también tenemos que ir al psiquiatra, tenemos que venir a hablar un poco con el psicólogo o con todos los que están acá, porque no saben, bueno, hay un montón. Hoy hemos logrado que en el campo de la salud mental, y hay una actividad preciosa en el Parque Valle que tiene que ver con compañeras de psicomotricidad, terapeuta ocupacional, o sea, hay un montón de disciplinas que están pudiendo aportar a las diferentes problemáticas, pero sobre todo a salir de que esto es un tema de cada uno, ¿verdad? Cuando hablamos de que cada uno se siente mal, está afectada una familia, está afectada un barrio, está afectado una institución laboral o educativa, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso para que sea exitoso la inclusión de una persona, y tiene que estar un poco en sinergia. A nosotros nos pasa a veces de intervenir en un sistema educativo, o sea, un gurí que ponele, se descompensó en un liceo y no tiene ganas de vivir. Después no quiere volver al liceo porque hasta le da vergüenza que sus compañeros le digan algo. Entonces lleva a hacer una intervención en el liceo con los compañeros, con los profesores, con los padres. Entonces la salud mental es en comunidad y es en red, porque nos obliga a trabajar mucho más, sobre todo para prevenir situaciones que después se nos hacen muy pesados a lo largo, ¿no?, de nuestras trayectorias. Ahora, Cecilia... Disculpen, pero bueno, ya estamos remanija para mañana también, No, está perfecto. Sí. No, te consultaba ahí, ¿qué papel juega el tema de la medicación en las personas con problemas de salud mental? Y bueno, tenemos problemas con la medicación, ¿verdad? Porque hoy primeramente está siendo uno de los primeros recursos al no haber toda esta red que yo les estoy contando. Claro. La medicación es lo más rápido y lo más barato. El problema ahí siempre decimos nosotros que es la sobremedicación y que sea la única herramienta, ¿verdad? Hoy tenemos problemas que son, normales, que se están atacando con medicación, ¿verdad? Y por otro lado, hay gente que capaz que tendría que tomar medicación porque sus síntomas, sus formas de padecer ya están excediendo, ¿verdad? Y tienen miedo de ir a atenderse, ¿se entiende? Entonces estamos casi en los extremos, lo cual es un problema. Pero bueno, la medicación es una herramienta, no es la herramienta, y cuando tenemos sistemas que están en lo que decimos muy centrados en un modelo médico, sí se convierte en la herramienta, ¿no? Usted va hoy a una mutualista, dice que está depresivo y no puede dormir, bueno, seguramente le den una pastilla para dormir. No se va a resolver el tema de fondo, pero hace lo que nosotros siempre decimos, en el campo de salud mental, que hace que seamos sujetos funcionales. Que es lo que también, esperamos todos, poder cumplir con nuestras responsabilidades, ¿verdad? Si uno está muy angustiado, no puede ir a trabajar, no puede ir a estudiar, no se puede concentrar. Entonces, la medicación es una herramienta, no es la herramienta, y el problema es que se convierta en la única herramienta porque, por ejemplo, no sé si se acuerdan, el año pasado o el anterior, ante el aumento del suicidio, bueno, una política fue una, ¿cómo fue que era la lo que dice también el protocolo de atención? Era, bueno, obviamente no pueden pasar 2 horas sin estar sin atención, cosa que no se está pudiendo cumplir por la alta demanda, pero además antidepresivos para todos, ¿no? Claro. Que nosotros, yo lo digo así, pero de verdad, como política de salud mental, en realidad es una política de enfermedad mental. Estamos atendiendo ni abordando, le estamos dando fármacos. Entonces nosotros siempre decimos, disculpe la población y obviamente los médicos, que nos están llevando a los profesionales básicamente a ser dispensadores de fármacos. Claro, claro. ¿No? Porque además ustedes, no sé si saben, que también hay hasta un tiempo para estar con la gente, por lo menos en lo privado, que son creo que no más de 5 minutos, ¿no? La atención, por ejemplo, con un médico. Entonces, estamos pensando mucho un sistema de salud que se está deshumanizando. Entonces, lo que más le pide en general el usuario o la gente cuando va a un lugar es que lo traten bien, que le den tiempo, claro, que lo comprendan en lo que le pasa, no que le den solamente una pastilla y afuera como si fuéramos ganados, ¿verdad? Entonces, ojalá que vayamos a un sistema más humanizado, ¿verdad? Donde tengamos tiempo para el otro, para saber qué le pasa, para encontrar las soluciones en conjunto, tener lugares para derivación donde uno pueda seguir proyectando y teniendo ganas de vivir, ¿verdad? El suicidio es un síntoma muy fuerte en nuestra época, de que no estamos pudiendo generar y encantar al otro para que quiera seguir viviendo. Claro. La mayoría de la gente te dice, ¿para qué? ¿No? Con todo lo que tengo que hacer, con todo el esfuerzo que me lleva. Bueno, imagínense todo el trabajo que nos queda, sobre todo para disfrutar de esto, que es lo único que tenemos, que es la vida, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo de hormiga, pero bueno, apuntala, si se apoya un poquito más, si hay un poco más de presupuesto, seguramente podamos construir un mundo donde no tengamos ganas ni de salir corriendo porque nos da miedo, o de quitarnos la vida porque ya no sabemos qué hacer, ¿no? Claro, esto pasa también, Cecilia, y ustedes lo han planteado ya en otras oportunidades, de que los temas de salud mental, y algo decías ahora, se deben incluir, digamos, en las prácticas de otros ámbitos fuera de la salud, ¿no? En la educación, uno piensa incluso cómo estamos ahora en ese refugio de que queremos tener las menos presiones posibles. ¿Cómo debemos generar un aprendizaje colectivo desde los ámbitos de educación y de los ámbitos sociales a cómo incluso tratar a una persona que está en su práctica exponiendo problemas de salud mental, que uno lo ve a veces hasta en los ómnibus, y lo hemos hablado acá en la radio, cuando alguien que está con problemas, digamos, genera algún tipo de conflicto, hasta de despecharte o tratarte mal o hablar fuerte? Y, o estar, y si uno anda mal, no quiere nada. Claro, y lo atribuimos a una intencionalidad, ¿no? De agresividad, en fin, sin ponernos a pensar que capaz que esa persona está expresando problemas de salud mental que debemos tener en cuenta, por decirlo de alguna manera. Totalmente, porque además imagínense, vos estás diciendo ahora agresividad, pero por ejemplo alguien que habla, perdonen con la felpita esta, sí, alguien que va hablando solo en el ómnibus porque está preocupado, que no tiene por qué ser un síntoma grave, se llama soliloquio, ¿verdad? Sí. Bueno, uno ya empieza a ver las miradas de los demás. Claro, claro. Y la mirada de los demás construye también, construye tristeza, construye rechazo. Ahora que vos decías en las escuelas, hay que enseñar a no hacer bullying. No saben lo que sufren los niños cuando se ríen de las diferencias, o a veces de que yo qué sé, no traje los championes que están usando el resto. Sí. Y eso siempre pasó, porque digo, ustedes en la escuela les habrá pasado, yo qué sé, yo a veces iba a hacer la moña. Ay, perdonen, pero creo que entró una. Sí. Entonces tenemos graves problemas de educación, no de educación a veces formal, institucional, sino de formación en valores, de formación en tolerancia, de formación también en esto que vos decías recién. Bueno, ¿qué es que alguien tenga un padecimiento mental? ¿Cómo lo expresa? Porque además no es uno, son millones, ¿verdad? Sí. Imagínense por ejemplo, alguien que tiene lo que se llama un TOC, ¿no? Sí. Como bueno, que yo qué sé, para entrar antes a una casa, capaz que tiene que abrir y cerrar la puerta 20 veces para asegurarse. Uh-huh. Bueno, yo no le puedo decir la cantidad de vamos a llamarle, bullying o burla, que eso puede generar si alguien no sabe que capaz que es parte de cómo las personas expresa lo que siente en ese momento y que no puede dominarlo, claro. ¿Verdad? O me voy al otro extremo, que ahora que lo decías vos, a mí me gustó mucho la anécdota, una nieta que estaba hablando con su abuelo de 80, que el abuelo de 80, y digo la edad, porque me parece súper significativo, que el señor le dice a la nieta, ay, yo ya viví mucho, yo ya no quiero vivir más. Y la nieta re angustiada me cuenta a mí, me dice, yo no sé qué decirle a mi abuelo. Lo único que me salió fue decirle, abuelo, anda al psicólogo. Y yo en un momento le decía, pero qué increíble que no nos podamos bancar que una persona de 80 años nos diga que no quiere vivir más, ¿verdad? Claro. Y que capaz que es normal que a esa edad lo quiera decir porque ya vivió 80 años. Claro. Y lo manda el psicólogo. Bueno, así está nuestra sociedad. O te doy pastillas, o te mando el psicólogo, o te mando el psiquiatra. Entonces, comunidad, a veces es bancarnos también que el otro va a venir con problemas. No es la vida, no es Instagram la vida, ¿no? Claro. No es todo sonrisas y que está todo bien. Perdonen con la... Sí, tranquilo. Esta primavera. Bueno, es un tema apasionante, como verán. No, hay que... tenemos que arreglar para que algún día vengas por acá y podamos conversar contigo, con otros integrantes de esta coordinación sobre estos temas. Pero en estos minutos que nos quedan, para ir a detalles de la movilización de mañana, ustedes siguen poniendo el énfasis en esto de eliminar lo que conocemos como manicomios. Esto es una de las grandes asignaturas pendientes de la ley de salud mental aprobada en el 2017. Sí, es un debe. Nos empezamos este año hacia plazo por ley, el artículo 38 establecía el cierre para el 2025, esto también está establecido para el 2020, imagínense, vamos con mucho atraso por la OMS para todo el mundo. Los manicomios son símbolos de otras épocas y también de cómo las sociedades tratan a sus locos más pobres. Tenemos 250 personas internadas en Pilar de Boyo, llegó a tener 4.000, así que imagínense que también esto ha sido muy progresivo y que si bien no habla muy bien de nosotros, pero habla bastante mejor. Hay países que tienen, por ejemplo, Brasil ha logrado cerrar un montón, pero tenía como 80 y ahora tiene creo que 50. Uh-huh. En Italia se han cerrado 70 manicomios desde el año 80 hasta la actualidad. En otros países no cuentan con el sistema manicomial y asilar, que vuelvo, terminan siendo, además de instituciones que por el tipo de personas que van, que en general no tienen familia, no tienen lazo, se van quedando a vivir en un hospital, ¿verdad? Y eso no es un hospital. Eso ya pasa a ser un asilo, donde también al no tener redes, en general, el nivel de maltrato o el nivel de ni siquiera de preguntarles, a tener a quién preguntarles si la terapéutica indicada es aceptada o no por un familiar o por la misma persona. O sea, se violan permanentemente todo tipo de protocolos y todo tipo de formas. Entonces nosotros de verdad creemos que Uruguay puede ser un primer país sin manicomios y que eso es una señal de que es una sociedad que también piensa a las personas de otra manera que no sean cerrándolas. Pero bueno, obviamente que esto es una lucha que se junta con otras luchas. Esta semana dieron los números de, por ejemplo, la cantidad de niños que están internados en nuestro país. O sea, el encierro sigue siendo la primera respuesta, no solamente para las personas con algún tipo de diagnóstico, sino para el abandono, sino para la delincuencia, para un montón de problemas. Los niveles de encierro y de institucionalización en Uruguay son preocupantes. Los que estudiamos, investigamos esto, sabemos que no es la solución porque es iatrogénico. En realidad estamos teniendo instituciones para que la gente, algunos autores lo llaman para que mueran ahí, son necropolíticas. O sea, en vez de estar pensando en políticas para la vida, claro. Básicamente políticas de depósito y encierro de personas, porque por suerte tenemos un trato social que es seguir viviendo, ¿no? Uh-huh. Y que el Estado vele por esos derechos. Pero cuando el Estado no pone presupuesto, no vela por esos derechos, se convierten en instituciones de muerte. No hemos tenido desgracias estos años, sí las supimos tener, acuérdense que hace 10 años y todo ese movimiento se profundizó porque en las colonias una persona muere atacada por una jauría de perros. Entonces, de verdad son yo le digo instituciones del mal, y que además tenemos experiencias fuera de los manicomios, donde también hay compañeros de otros países que dicen que tanta vida hay de fuera de los manicomios, que se puede pero bueno, estamos demostrando que se puede, lleva mucho trabajo, lleva mucho cariño, lleva mucho estudio también, claro. pero se puede vivir sin manicomios, y para eso también bueno, hay que poder hacer movimientos, pero sobre todo pensar que se puede llevar adelante otras vidas, ¿no? Bien. En el final, que nos quedan un par de minutos, recordanos entonces los detalles de la actividad de mañana, de la marcha. Bueno, mañana vamos a concentrar, hay muchas actividades, si pueden entrar al Instagram de Radio Vilar de Voz, sí. igradio.vilardevoz, nosotros vamos a estar difundiendo, porque por ejemplo hoy de tarde nos vamos al Parque Valle, a una actividad que organiza como Trocidad, en la Junta Departamental van a estar haciendo otra actividad a partir de las 2 de la tarde. Pero bueno, mañana a las 5, a partir de las 5, concentramos en el obelisco. Este año no vamos a estar en el callejón concentrando porque son los 200 años de Uruguay, además. Claro. Entonces somos locos y patriotas, ¿vio cómo es? Nos juntamos en el obelisco y nos vamos caminando a las 18 horas hasta la Plaza Sereni, donde ahí, bueno, va a haber eventos musicales, se va a leer la plataforma este año. Pero lo importante es, estar todos juntos una vez más en las calles para pedir y exigir mejor atención en salud, mayor presupuesto para que haya promoción y prevención, no queremos más muertes. Vieron que este año también tuvimos el episodio desgraciado de la emergencia en el Clínicas, entonces es también muy simbólico estar haciendo mañana previamente una actividad en el Clínicas, donde se inauguró un centro de día que está a cargo también de la Facultad de Psicología en convenio con el Hospital de Clínicas y ACE. Entonces, bueno, ahí están pasando cosas, es buenísimo que la prensa las pueda difundir, porque en general que no se difundan hace también a que uno piense que, bueno, ¿no?, que está más solo o que no se están haciendo cosas. Así que, bueno, estamos con esta notita también contribuyendo un poco a la esperanza país. Muy bien, muy bien. Psicóloga Cecilia Baroni, muchas gracias por este rato, a cuenta de poder conversar más de estos temas en el futuro aquí en los estudios de la radio. Y, bueno, atentos a lo que pase mañana en la marcha y en estas actividades. Muchísimas gracias. Gracias, hasta muchísimas pronto. Muchísimas gracias, la verdad. Un abrazo enorme y nos vemos mañana en el obelisco. Chau, chau. Chau, chau.